Musicòpolis, escoltant aquests temes que ens porta una bonica cantant coneguda amb el nom d'Anaé. Es diu Dime Mi Amor. Oh, baby, please, dime que sí. Amb la música d'Anaé hem començat aquest nou segment del nostre espai i amb Xus García, amb el format de la música ballable, amb Ernesto al seu costat, un Ernesto Zapata, i també amb en Samuel, escoltarem la cançó anomenada New Beginning. Salvation without deceiving, you are the best that I never had. Yeah, I don't see beyond everything. De seguir al vostre costat i després del tema ballable de Xus García i amb la companyia d'Ernesto Zapata i de Samuel i aquest New Beginning, un nou començament, partim a la música diferent, òbviament de Còmplices. Es presenten aquest nou tema també al nostre espai. A la capital de la música es diu Sin Querer. Yo si fuera tú me movería y del mundo escaparía, porque siento ya hace tiempo demasiada mierda al alrededor. Yo si fuera tú me movería y el planeta cambiaría, bienvenida sabia nueva, lista para la revolución. Yo si fuera tú no tragaría ni discursos ni doctrinas de la gente establecida, que además pusimos ahí tú y yo. Fuera tú no dudaría y de tu mano correría donde nace el sol. Yo si fuera tú me movería y alguno me enfrentaría, traicionaron mi inocencia, me dejaron a merced de Dios. Yo si fuera tú me movería sería, nunca más permitiría que me cuenten más historias, porque siempre el culpable tengo que ser yo. Ya si fuera tú no pararía, sé que hay gente todavía, gente buena y soñadora convencida que esto tiene solución. Ya si fuera tú me fumaría con tu pena y mi alegría un cigarrito de ilusión. Me fijaría y de tu perro aprendería, porque siento muy adentro que es mucho mejor que tú y que yo. Y así para tú vomitaría, sea de noche, sea de día, ante tanta tontería, de esa mierda que llamamos la televisión. Yo si fuera tú no pararía, sé que hay gente todavía, gente buena y soñadora, convencida que esto tiene solución. Si fuera tú le cantaría con tu pena y mi alegría al mundo esta canción. Y volver a empezar, ver que nadie tiene miedo a caminar hacia atrás, donde se perdió la esencia, donde está el huracán. De verdad, mírame, no te creas que estoy loco, sé muy bien que tú también. Geografía del político tecnócrata, ludópata, farlópata. Sigues estando ahí mientras yo sigo aquí, mientras la calle se desangra de luz y de esperanza, mientras tú llenas tu panza y te ríes de mí. Amas de mí, no ves que yo tengo la fuerza y mis palabras son mi arma. Sabes que yo soy de verdad como la lluvia que me empapa. Pero no juegues más conmigo y devuélveme el abrigo. Sé de una puerta que se abrirá, que se abrirá. De verdad, mírame, no te creas que estoy loco, sé muy bien que tú también. En el fondo de tu alma hay un corazón perdido. Sin querer, sin querer, sin querer, sin querer. Now there's nothing to get up about. the time. The shepherd is undone. She's done it all again. I get ready to go. The Greek go get a car. He go into the local. He go into the local. Western man, top bottom left undone. Imperious design, the peddlers of luxury. A greedy go-getter in the sky bar. She on her own. She get ready to go. She doesn't live herself. She does it with herself. She does it on her own. She does it on her own. La cançó era de Blur i es deia Go Out. L'acabes d'escoltar també com a presentació d'aquesta senzilla Musicòpolis, aquest espai que et porta Rafael Corbí. Es diuen Revolución. El seu àlbum és Apariencias. Han registrat a Catalunya i que compta amb aquesta cançó en català, el senzill anomenat Estil de Vida. T'agradaràs, t'agradarà, perquè és un ritme que s'adentra des dels peus al cap. I com que és un ritme calent, treu un somriure a la gent. Li surten totes les alegries, des del més jove fins al més vell, perquè la vida se'n veu diferent amb rumb al teu costat, perquè és la música que et fa mirar endavant. I quan s'adentra dins de tu ja no te'n podràs escapar. Surt al carrer, somriu i ajuda'm a cantar. Diferent amb rumba al teu costat, perquè és la música que et fa mirar endavant. I quan s'adentra dins de tu ja no te'n podràs escapar. Surt al carrer, somriu i ajuda'm a cantar. És un estil de vida. Anem cantant, ballant, però sempre rient, amb un poc bones palmes, passejant la rumba perquè l'escolti la gent. És un estil de vida. Aquesta és la rumba del carrer, amb un bombo les palmes, caminant i sorprenent, ballant del més jove al més vell. És un estil de vida, sempre alegre el teu